Los fondos de las casas están llenos de yuyos, como si estuvieran deshabitadas. Algunas seguramente lo están. Entre el yuyal asoman tumbas. Es una costumbre enterrar a los muertos en el patio de la casa. Tumbas revestidas de cerámica, grandes cruces de cemento, plaquitas de bronce pegadas a las lápidas, el nombre del difunto o mensaje de amor a los deudos. Pequeñas construcciones funerarias, cementos domésticos. Algunas tienen flores frescas o candelabros con velas derretidas. Las casas parecen abandonadas, pero las tumbas no. Como si lo único que atara a alguien vivo a esas casas, lo único que lo hiciera regresar, fueran sus muertos. Fragmento de El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama, de Selva Almada. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Hay pocas certezas en la vida, pero una es la muerte. Y acá no la esquivamos, y acá la charlamos, y acá empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Qué temita, ¿no? La muerte. ¡Ja! Habrá quienes la miren de costado, escucharán hoy quienes la piensen, la sientan, y están quienes escuchan la palabra y se tapan la boca y hacen cuernitos. ¡Chito la boca! Porque dicen que así uno la invoca. ¡Shh! La cosa es que, como aprendimos que el miedo a la muerte, aunque inevitable, nos condiciona la vida, vamos a traer el asunto hasta acá a ver qué pasa. No será fácil, por supuesto, si es uno de los asuntos más esenciales de la humanidad, el final. Pero total, tratamos tantos temas acá, ¿por qué le iríamos a esquivar a este? Y para que vean que no lo hacemos de disparatados y descabezadas, hasta el muchacho Platón que la sabía Lunga en casi todo, decía que hablar de la muerte, preguntar, es ejercitarse para la muerte. Entonces, cuando llega, estamos preparados y preparadas de algún modo porque la estuvimos trabajando. ¿Es angustiante? Sí, claro. Claro que sí, porque volvés evidente algo, no lo tapás, no lo escondés debajo de la alfombra. Pero trataremos de que esa angustia no nos paralice y nos dé más ganas de saber. Un artista del pueblo, el escultor García Curten, un día me dijo que la creación de algo, cualquier cosa, nace de la angustia por la muerte. Me señaló sus gatos, sus árboles. Ellos no tienen la angustia del fin, dice. El ser humano sí. Y ante eso, desesperadamente, empieza a crear. Para demorar la muerte, para salvarse, tal vez. Y quién sabe si esto que estamos haciendo no tiene un poco de eso también. Porque acá, la verdad, no prometemos salvación. No vamos a conseguir hoy la forma de no morir. Pero le metemos la mano a la cosa para desmitificar, para salir con más preguntas y ver qué hacer. Así que, bueno, así como abrimos una temporada preguntándonos sobre el parir, casi como un juego pensamos, ya hace mucho, en llevar esas dudas al otro extremo, a la muerte, para pensar y sentir ese andar yéndose, que de alguna manera es la forma que tiene este capítulo de hoy. Y además, dos hechos que están unidos por algo más que este programa. No se elige, che. Ni el nacer, ni el morir. Es tan insólito morirse como haber nacido. Lo que vino, se va. Todo muere, todo muere, todo muere, todo muere, todo muere. Esta historia terminó. Esta historia terminó. Nos cuesta aceptar que la condición humana es una condición estructurada en sus dos extremos por dos hechos absolutamente irracionales e ilógicos: nacer y morir. Así como nadie te preguntó, ni tuviste ningún tipo de injerencia ni decisión en el hecho de estar, así también lo que vino se va. Todo muere. Es un problema porque, digamos, parece algo irremediable, ¿no? Algo a lo que uno está arrojado, frente a lo que uno no puede hacer nada. Y es un problema porque el ser humano se cree algo así como, digamos, con cierto dominio sobre las cosas. Todo lo puede el ser humano. En algún punto todo lo podemos, menos una cosa, ¿no? Morir, nos vamos a morir. Y esa imposibilidad es, de nuevo, irremediable. Y sin embargo sabemos que nos vamos a morir igual. Entonces hay una contradicción entre la voluntad y la racionalidad, entre el querer y el saber. Dice Heidegger, la muerte siempre es un aún no. Y esa es la gran paradoja de la muerte. Siempre es un todavía no. Uno puede llegar a la muerte de diferentes formas, haciendo como una especie de rastrillaje personal por lo que fue su vida y creerse a uno mismo que entonces le llegó el momento. El momento nunca es el momento. Siempre llega demasiado pronto. Siempre morimos antes de tiempo. A mí lo que me angustia es mi propio morir, no la muerte como concepto o la muerte de un cuerpo. Pero otra cosa soy yo en mi intimidad preguntándome y siendo consciente de que me voy a morir. Esa pregunta no tiene respuesta. No es una pregunta hecha para una respuesta. Es una pregunta casi como un clamor, como quien dice, ¿por qué? Como el punto final de un relato, ¿no? Esta historia terminó. Digo, si la vida es una obra de arte, un texto, un relato, una historia que nos contamos a nosotros mismos, la muerte es el final.

Se la tiene pegada a la cara, dice el antropólogo y filósofo Rodolfo Kusch. La muerte es el final, dice el otro filósofo Darío Stan Reisberg. Y acá se nos ocurre preguntar si acaso no existen otras muertes. Sí, muertes que abran, que hagan nacer otras cosas, muertes que trasciendan al ser que muere. Bueno, de hecho, la Tierra está llena de muerte, la Tierra que pisamos y esta Tierra, digo el programa. Si ponete a pensar cuántos hombres y mujeres velamos acá, si cada semana tratamos de contar diferentes cosas y muchas de ellas cercanas al morir o al morir mismo. Pero esas muertes nos nacieron cada programa que hicimos también. Un morir nacedor sería, ¿no? Como el que escribió María Elena Walsh, diciendo: calle Florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Buenos Aires de niebla y de silencio. La cola interminable para verla. Y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Huérfanos, silencio, un vendaval de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Quizá un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Eso es, el siglo nunca vio muerte más muerte, pero también quizá un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. ¿Qué es eso, entonces, si no es una muerte que junta, que abre? Y por esas cosas de América tenemos otras. Y juntan tanto que una vez escondieron el cuerpo de un guerrillero para evitar la peregrinación. Y 30 años más tarde lo encontraron. Y quien estaba acabando dijo que vio una chaqueta verde y que el cuerpo no tenía manos. Era él. Expertos cubanos y el equipo argentino de antropología forense recuperaron esa muerte. Enmudecido junto a la fosa, le pusieron cuerpo. Los sonidos eran distintos. El tiempo era distinto, dijeron. 3 décadas antes, el hombre entraba en la muerte. Y Juan Gelman la contó toda.

Cuando existe un problema para el que no hay solución, como la muerte, solo pasa una cosa, además de la angustia. Preguntas, preguntas y más preguntas. Debe ser por eso que el poeta Nicanor Parra, en su discurso fúnebre, escribe: un caballero acaba de morir y le ha pedido a su mejor amigo que pronuncie las frases de rigor. Pero yo no quisiera blasfemar, solo quisiera hacer unas preguntas. La primera pregunta de la noche se refiere a la vida de ultratumba. Quiero saber si hay vida de ultratumba. Nada más que si hay vida de ultratumba, dice Parra. Sin embargo, la tradición religiosa sí que quiso resolver el tema, ¿no? Nos contó Darío Stan Reisberg, que ahora va a volver para seguir incomodándonos con la muerte, que Miguel de Unamuno, casi charlando, mirá, con Nicanor, dice que el éxito del cristianismo fue dar respuesta a eso. No solo no morir, sino resucitar. Esa tradición de alcanzar lo divino incluye, claro, la meritocracia. Hay que merecer la trascendencia siendo una persona de bien, y así los porteros del cielo nos dejarán pasar como chanchos por su casa o por su paraíso. Pero por las dudas de que eso no exista y el final sea el final, a la muerte la cantamos en los pueblos, en las chacareras, en las coplas, con timbales, bombos, legüeros, y le hablamos y le decimos cosas, y esa posibilidad nos amucha. Ahí sí que cabemos todos y todas. Tan jodida es la muerte para algunos que nos iguala: el rico y el pobre, la negra y el rubio, el desamparado y la privilegiada. Todas y todos nos emparejamos ahí en el morir. Tal vez sí, alguna muerte puede ser más esperada que otras, pero preguntándole cosas como hoy, la atajamos de otra manera. Si la muerte se pone a venir, que nos encuentre sacándole el cuero, hablando de ella, y no a espaldas, ¿eh? No. Lo irremediable se dice de frente. Y mientras tanto, en lo cotidiano, qué sé yo, vamos viendo qué hacemos, ¿te parece? Algunas palabras más y nos vamos acercando al final del programa, al menos. O como termina su poema Nicanor Parra: han caído los últimos telones, yo me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus. Les doy 5 segundos de reflexión. ¿Está? Si yo les diese la posibilidad de no morir nunca, o sea, tener la inmortalidad, levante la mano quien acepta la inmortalidad. Si la muerte me anda buscando, y un favor le pediré, que me deje seguir cantando, me lleve después. Porque en el fondo somos todos inmortales. La muerte me anda buscando, yo. ¿Por qué somos inmortales? Porque nunca nos damos cuenta, ni nunca nos vamos a dar cuenta, de nuestra propia muerte. O sea, nadie tiene experiencia de su propia muerte, aunque todos sabemos que nos vamos a morir. Cuando venga la muerte, no le hay de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. ¿De dónde sacamos que la cosa sigue, que hay un después? Digo, si la muerte es el fin, después del fin, no hay nada. Pensar que algo sigue, fíjense qué loco, es pensar que nuestra vida no hubiera finalizado, que vino la muerte a ponerle límite. Como si la muerte fuese algo exterior que vino y dijo, hasta acá, querido. Pero entonces, ¿vos qué te crees? ¿Que sos un eterno? ¿Que viene la muerte como una enfermedad, como un problema, a ponerte fin? No, hasta donde yo sé, la condición humana viene con nacimiento y muerte. Entonces la muerte no viene a interrumpir nada. Manuel Castilla, que hizo esta chacarera conmigo, la chacarera de la muerte, dice en el estribillo: qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Heidegger plantea que el ser humano no es algo cerrado, sino algo abierto. Somos proyecto, somos posibilidad. El ser humano no es nada definitivo, es posibilidad abierta. Nos estamos reinventando todo el tiempo. Nos estamos reinventando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esas posibilidades son múltiples. Todos ustedes están acá, podrían estar en otro lado. Esta es una de sus posibilidades, la ejecutaron. Pero somos eso, si tuviera que definir al ser humano lo definiría como un horizonte abierto de posibilidades. Hay una posibilidad que a todos nos aúna, sin embargo, la muerte. Pero la muerte es posibilidad en estado puro. De nuevo, sabemos que nos vamos a morir. Es una posibilidad que se va a efectivizar, pero que nunca la experimentamos en términos de concreción, sino siempre como posibilidad abierta. La muerte es como la zanahoria del conejo. Está siempre adelante como posibilidad más pura. Ahora, somos posibilidad abierta. Hay una posibilidad que a todos nos aúna. Esa posibilidad nos va a llegar a todos. ¿Cuál es? Lo que hace posible en un momento que todo se nos vuelva imposible. Todos nos vamos a morir irremediablemente, aunque no querramos, y esa posibilidad anula la posibilidad de que la cosa siga. En el medio está esto, que le encontramos la vuelta. Hacemos cosas, venimos a cursos, votamos, tenemos hijos. Lo que tiene que hacer al revés no es angustiarnos, sino habilitarnos a relacionarnos con lo posible desde otro lugar. Si sabes que en última instancia llega a lo imposible, bueno, elegí mejor las posibilidades. Camino al horizonte, me siento libre y el sol que llega. Veo latir la tierra que va penando sobre los grises. Alma que busca verde nunca se pierde entre los senderos. Y desde aquel lucero percibo el fuego, percibo el fuego. Thank you. una lejanía. Cuando entendí que el tiempo no es más que el tiempo escurriéndose, juro perseguir esa forma de ver al sol cobijándome. ¿Desde dónde hablamos de la muerte si ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, murió? ¿Pero a quién no se le murió alguien alguna vez? La hablamos casi presintiéndola. Hablarla, contarla, es liberarla, emanciparla, hacerla canción. Como dijo Juan Coronel, me gusta la muerte porque es para toda la vida. Y este final tiene forma de procesión. Acabamos quienes no le podemos escapar a algo. Acá andamos quienes durante un rato bastante largo charlamos de la muerte como el final. ¿Y por qué entonces, ya que nos juntamos en este caminar, por qué no hablar de este final? De nuestro final, de la muerte de esta tierra. Hace 10 años nací este programa y lo parimos en 3 temporadas. Y hoy este cacho de radio no le puede escapar a la finitud si es hilado por seres humanos. El telón cayendo. La frontera. Pero qué cosa con algunas muertes, decíamos, que nos ponen a andar. Este final tiene forma de peregrinación, porque nunca se mancha en soledad. Lo que sí, también podemos llegar a decir que si bien algo puede terminar, si acaso alguna cosa puede parecerse a un final, seguiremos andando con aquello que siempre viene, que veremos llegar. De otro modo, no nos podríamos ir sabiendo que un fin nos corta ese algo más que siempre queda. Y ese día, cuando ya no seamos este irnos de ahora y estemos esperándonos a pura vida, será una coartada contra la muerte. Y nos vamos de este capítulo quienes nos fuimos de todos: Ebert Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Puchero García, Sofía Lobisek, Román Solsona, y cada pueblo, cada radio, cada par de orejas y cada corazón que se pegó a la tierra. Y que todo final se parezca lo más posible al mientras tanto. Chau, che.